Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Hola, hola. Buenas tardes. Aquí Pepe Berti, su amigo del aire desde Radio Continental 740 AM. Potencia y calidad en su receptor. Y vamos a darle potencia y calidad a su servicio. Porque usted, al escuchar esto, va en camino a ser un profesional del servicio. Muy bien, el día de ayer comenzamos viendo comentarios generales de introducción de esta metodología moderna, dinámica, sobre la atención espectacular, la atención show, atendimiento show, como le llamamos en Brasil. Vimos qué cosa es lo que usted quiere como cliente. Usted que me escucha es cliente, todo el tiempo es cliente, o también vende o da servicio. Pero no cree usted que requiriendo de buena atención, porque es lo que todos pedimos, respeto, calidad, etcétera, etcétera, ¿usted también está en la obligación de dar? Porque yo converso con las personas todo el día, desde la mañana hasta la noche. A negocio que voy, siempre estoy observando, preguntando. Sí, debería de haber, debería. Pero ¿qué se está haciendo? No se da ese afecto, ese trato, porque no se sabe, no se lee, no se estudia, no se piensa. Y retomando detalles que ya tratamos la semana pasada, reitero, si usted que tiene una Biblia, usted que se autotitula cristiano, que es una mayoría, usted debería, por compromiso personal, por su relación, la que se supone que usted tiene con Dios, ser una mejor persona, un profesional del servicio. Porque el cristianismo es eso, es servicio, es amor, es amabilidad, es dinamismo, es acción, es entusiasmo, es enseñar a otros, es dar para recibir de felicidad, justamente eso, felicidad se recibe al dar. Bueno, eso es una base, ya usted tiene bastante, si es que lo asume, pero si no lo asume va a seguir en las mismas condiciones. Felizmente hay personas que están haciendo esfuerzos, y hoy día me encontré con una que ya después le voy a comentar. Pues bien, hoy día vamos a ver el porqué de la mala atención, porque todo tiene razones. Bueno, los estudios que indican, y la experiencia personal también. Hay muchas razones, pero ¿qué cosa es mala atención? Hay una definición de un colega, un estudioso brasilero, que dice: la mala atención es el juego del pierde-pierde. Todo el mundo pierde. Usted, el cliente, su empresa o su negocio y la economía del país. El universo pierde, dice él. ¿Quién más pierde? Usted que atendió mal. Entonces, ¿cuál es la gracia? Entrar a un juego en que todos pierden. Parece gracioso, pero es bastante serio. Entonces, la mala atención es el juego del pierde-pierde. Pero la atención show, la atención espectacular, la buena atención es el juego del gana-gana. Entonces, ¿por qué las personas atienden mal? ¿Por qué la mayoría de las personas no sonríen a sus clientes en el momento de la atención, por ejemplo? Porque la mayoría de las personas no pasa por su mejor momento, no está con un buen sentimiento, no está con un buen carácter, no amaneció bien. ¿Por qué son frías? ¿Por qué no se esfuerzan las personas por dar lo mejor de sí en el momento de la atención? Entonces, dentro de las variadas razones que explica el estudio, la psicología de la mala atención, voy a enumerar unas que considero las más importantes. Y esto lo he utilizado mucho en los cursos para que la gente razone. Porque la mala atención es el reflejo de una serie de situaciones que vamos a ir analizando. A ver, una primera razón. La mala atención es por falta de ambición. Y hay una cuestión sumamente lógica. Quien tiene ambición no trata mal. Para mí eso queda cada día más claro. Cuando recibo una atención bonita, agradable, maravillosa, de los diferentes lugares donde uno va, si hay, ah, caramba, es que esas personas que me atienden, ellas cuando las entrevisto, pregunto y descubro que esa persona me dio una atención mejor. ¿Por qué? Porque es ambiciosa, tiene un proyecto de vida, habla de crecimiento profesional, personal, su aporte al negocio donde está trabajando, a la empresa, desea una vida mejor, sabe a dónde quiere llegar en la vida. Y es impresionante porque cuando habla, sí, se le ve ese entusiasmo, esas ganas, y como decimos ahí en Brasil, hay brillo en sus ojos, ¿no? Hablan con vibración, hablan con sentimiento. Sí, señor, es que yo espero mucho, yo estoy trabajando porque la empresa confía en mí y yo también quiero vender mis habilidades a la empresa que pueda valorizar mejor mis actividades, mis servicios. Entonces, esa conversación verdaderamente positiva me gusta, me agrada cuando la encuentro. Es poco por el momento, pero sí hay. Entonces, cuando las personas atienden mal, trabajan apenas, ¿por qué? Por sobrevivir. Sí, yo trabajo porque tengo que sobrevivir, porque tengo familia, tengo que pagar cuentas, pero ¿qué pasa? Lleva una vida pobre, pobre económicamente y pobre de espíritu. Y una de las cosas más tristes es justamente ir a trabajar solamente porque hay que pagar cuentas. Entonces, mes a mes hay que salir a juntar un dinerito, pero no hay evolución, no hay progreso. No mejora el patrimonio. Su cerebro no está aumentando en conocimiento, no. Simplemente es pagar las cuentas. La ambición viene antes que el objetivo. Si la persona ya tiene ambición y va definiendo el objetivo, entonces la ambición, ambición en el buen sentido de la palabra, entendemos, es un deseo de superación. El ser humano, movido por objetivos ambiciosos, no va a tratar mal a su cliente. Sabe que el cliente es la razón de su existencia. El cliente es su fuente de renta y fuente de reputación. Esa persona que atiende bien, que tiene objetivos, sabe que el cliente es el que va a pagar sus cuentas. Por eso es que, y por razones humanas y espirituales, respeta al cliente. Es más, no existe objetivos sin que se visibilice bien al cliente. El cliente está ahí en el camino. El cliente es la fuente. Entienda, el cliente puede ser una empresa, ¿sí? El cliente es una persona, pero puede ser un negocio. Yo cuando voy, he vendido a los bancos, eran mis clientes del banco. ¿Quién? El gerente, el presidente, los gerentes de recursos humanos, los gerentes de desarrollo personal, en fin, todo el personal ejecutivo con quien yo trataba era mi cliente. Entonces tenía que preocuparme. Entonces, si usted tiene ese objetivo, mire, va a adelantar. Hay que reflexionar también en esto que le voy a decir. La mala atención, ¿qué genera? Genera infelicidad, falta de felicidad. La mala atención atrae todo lo que es basura espiritual para su vida y para su empresa, para su negocio. La mala atención lo enferma y también va a enfermar a su empresa. Enferma todo su ambiente de trabajo, acidifica su vida. Por eso es que hay tanto cáncer, pues, porque el cáncer se desarrolla en cuerpos ácidos. Por eso se habla tanto de dieta alcalina, de alcalinizar el cuerpo. Es lo que yo hago cuando hablo del infrarrojo lejano, ayuda a alcalinizar, a mejorar el pH. Entonces es contra el cáncer. La mala atención, amigos, tiene poder de destrucción. Va contra su salud, va contra su felicidad. Cuanto más haga usted por ser agradable, va a ayudar a su salud. Así que hágalo, aunque sea por egoísmo, hágalo por sí, y va a ver usted que aún así va a dar buenos resultados. Es importante que usted entienda a las personas, y al atender y entender, usted nunca sabe a quién está atendiendo. Parece un juego de palabras. Nunca se sabe quién está adelante nuestro. No juzgue por la apariencia. es chocante verdaderamente ver cómo se ofenden a la, se ofende a las personas y se pierden muchos negocios solamente por prejuzgar. Y aquí les voy a contar una experiencia. Año 64, yo me iba a Brasil conociendo la ruta por Pucallpa, tirando dedo, autostop. Llegamos a Pucallpa y en una reunión a la que fui invitado, bueno, como foráneo, uno se hace amigo, yo ya había tenido experiencias en radio, fui a la radio Sideral y eso me abrió un abanico de amistades. Muy bien, en una reunión conocí a la gente de Suzuki, les caí en simpatía y me dijeron, tú mismo eres, como dice Roberto Carlos, vos sou cara, vamos allá. Me tomaron en cuenta e inauguramos la mejor tienda de motos, que era la moto Suzuki, porque había la Honda, pero la Suzuki entraba con bombos y platillos, una tienda linda de madera brillante. Pues bien, estaba yo allí muy bien presentable, presentando, esperando a la clientela, que se había promovido ya por radio, volanteos, etcétera. Y viene un señor, se para en la ventana, un ventanal que teníamos, pero sin vidrio, y se veía todo el salón de motos. Lindo, el piso brillaba, porque le habían puesto ese material que brillaba de esa época, no sé si era el DD, alguno de esos. El señor, como había llovido, estaba con los botines colgados en el cuello, amarrado por los pasadores. Estaba todo vestido de caqui, como muchos acostumbraban en esa época, año 64. Vestido de caqui, con el pantalón remangado hasta la rodilla y barro hasta la rodilla, porque la calle principal de Pucallpa en esa época era puro barro. Después de una fuerte lluvia, ese barro rojo, Pucallpa, tierra roja. El señor mira las motos, conmigo de lejos, estaba en el escritorio observando. Dije, este señor, bueno, está mirando. Cuando el señor sube por la ventana era baja, y con sus pies llenos de barro comienza a embarrar todo el piso y va a mirar las motos. Entonces yo voy preocupado, ay, ay, ay, que esta gente, uno con la mentalidad limeña y joven, 18 años, bueno, vamos a ver qué quiere este señor, pues curiosidad. Me comienza a preguntar y yo ya con el prejuicio de la inexperiencia comencé a tratarlo como si no fuera pues un posible comprador, simplemente una persona que viene a curiosear una tienda nueva, a mirar las motos. Miraba la moto más grande y yo lo llevé a la moto más chica. Otro error mío también, no respeté su decisión. Bueno, para hacerla corta, le salí vendiendo una moto, es decir, yo no le vendí, él me compró, porque yo ni hice el intento de venderle, simplemente le expliqué un poco de lo que él me preguntó. Cuando le dije las facilidades que se estaban dando en ese momento, me dijo, no, ¿y al contado cuánto es? Bueno, tanto. Yo dentro de mí no creía que había una posibilidad de venta. El costalillo que él estaba sosteniendo lo abre, lo lleva frente al escritorio y dice, ¿cuánto era? Tanto, un billete sobre otro. Se llevó la moto empujando, no quiso ni que le enseñara el mecánico, no, tengo apuro porque la voy a llevar a Chacla, allá voy a tener tiempo con mis hijos. Se llevó la moto. El prejuicio, eso mata la atención. Ya usted, como también me dijeron en la selva, aprendí mucho, decían, en Lima o en la costa, como te ven, te tratan. Acá no, acá te tratan y te respetan, te valoran, porque aquí no hay corbata, acá no hay elegancia, acá no hay olor rico, no, es olor a trabajo, es la pinta del trabajador, la persona que va allá. Además, en esa época que todos éramos colonizadores, y yo de paso, porque me iba al Brasil conociendo la ruta. Eso me marcó mucho en mi vida y por eso ahora lo tengo presente, porque así han habido varios casos que me he sentido impulsado a prejuzgar a la gente por lo que veía. En el negocio no hay feos, no hay pobres, no hay desaliñado. Como te ven, te tratan, actúa para usted. Es decir, cómo me ven a mí, ahí debo preocuparme. Pero yo no juzgar por cómo veo a la otra persona. y más si entra a mi tienda, más si es un posible negocio. Exige respeto a la persona, esté como esté. Así que ya sabe, y esto afecta pues a la gente. Hay mucha gente humilde y con mucho poder, y esas personas son las que a veces levantan a los negocios, porque son las que a veces más pasan la voz cuando usted las atiende bien. Entonces dé su máximo, dé lo máximo de decir, y crea firmemente en que atrás de una persona que aparentemente no es atractiva está a lo mejor la gran oportunidad de su vida. Tengo muchos casos de los cuales podría conversar también. Piense diferente. Si el cliente viene donde usted, quiere este producto, quiere participar en este negocio, quiere comprar aquí, agrádelo, quiéralo. El secreto no está simplemente en ver a la persona que tenga una apariencia de capacidad económica, no. Toda persona es buena, y haga que el cliente sienta que usted con sinceridad lo está tratando con humildad, con deseos de agradar, de darle todo lo que él está requiriendo. Informe al máximo, dentro de lo razonable, dentro de lo que la persona pide. Eso va a ayudarlo. Entonces, primera razón por la cual no se da una buena atención, show, espectacular, profesional, es porque no hay ambición, no hay metas, no hay objetivos, no tiene usted un propósito en la vida. Eso está sucediendo. Por eso, anote, porque todo esto es un curso a la larga para su propio beneficio. En cualquier actividad de la vida que usted esté, es taxista, es microbusero, es bodeguero, es ejecutivo, tiene que mandar a la gente, bueno, papel y lápiz. ¿Qué tengo que ver? Que la gente que me rodea, si estamos en el negocio, todos tengan planes, todos tengan metas. Como cuando estuve hace unos años, me acuerdo, en una empresa que dirigía un chileno en Lima. Y el equipo que formamos, yo entré por curiosidad a un negocio multinivel para ver cómo era la mecánica de esa empresa que se veía exitosa, y el chileno era una fiera en entrenamiento. Y él dijo, vamos a ver, todo el mundo con esta agenda que nos regaló, todos los que teníamos ya cierto nivel, y quiero que ustedes coloquen ahí todas sus metas, todos sus planes. Y el que no tenga esa agenda completa con estas instrucciones, sale inmediatamente de la empresa. No me interesa si es el campeón de las ventas. Efectivamente, un día vino de viaje, llegó de Nueva York, nos llamaron a las 4 de la mañana, está llegando el hombre, a las 5 hay que estar en la avenida Larco en la oficina. A las 5 había que estar bien internado, bien listo para recibir y tomar un gran desayuno. Él ya estaba ahí con la secretaria, y lo primero que hacía cuando llegué y lo saludé, ¿cómo está usted? Hola, Pepito, ¿tu agenda? Ah, ¿cómo no? Pum, saqué de mi portafolio la agenda, la miró, adelante. Y yo me quedé conversando con un amigo un par de metros más adelante, y por lo menos a 4 los mandó a su casa. No tenían la agenda. Y es que mucho ejecutivo, mucho líder entiende de esto. Alguien que no tiene meta, no tiene propósito definido, no lo apunta a su casa. Vaya a pensar bien qué quiere en la vida, porque aquí quiero gente ambiciosa, aquí quiero gente con provecho, que gente que quiere, que sabe a dónde va. Y entonces, ¿y usted a dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Solamente está pensando en comprar el carro o está pensando en un televisor último modelo? Bueno, trácese metas, eso será la meta en relación a artefactos, pero su vida no va a estar valorada ni mejorada por tener un par de aparatos más, o un equipo, o un carro. En los cursos de metas que nosotros damos a vendedores y a todo tipo de empleado, tenemos que ver una serie de elementos, desde lo económico, la distracción, la familia, lo espiritual, en fin, la instrucción, qué capacitación, qué planes tengo. No, cada mes tengo que leerme un libro por lo menos, y ya sé más o menos qué libros voy a leer. Todo tiene que estar más o menos ordenado y tener una idea. No vamos a ir en busca de un tesoro como los piratas sin llevar un mapa en la mano. Usted no sale a la calle simplemente a ver qué pasa. Usted sabe a dónde va, qué micro va a tomar, a dónde lo va a llevar el taxi. Entonces, piense bien, trácese metas. Entre al internet, cómo elaborar un plan de metas.

esta razón, esta segunda razón. La mala atención es negación emocional. Yo estoy absolutamente convencido de que el mal humor es la tristeza de los equipos, del grupo de trabajadores, y esto afecta la alegría del cliente. Los clientes responden al modo como son tratados. Cuando usted niega una sonrisa, el cliente también le niega la compra. Lógico, nadie quiere trabajar con gente amargada, aunque aquí están acostumbrándose, ya están acostumbrados a entrar a un lugar y ver caras amargas y bueno, yo necesito esto, por eso entro. Pero esto en algún momento va a acabar, porque hay gente que sí está con deseo de superación. ¿Usted ha oído alguna vez hablar de la imitación de los sentimientos y del comportamiento? Óigame, hasta los perros. Si un perro usted lo mira feo, serio, él, si es fuerte, le va a responder con gruñido. Pero por muy bravo que sea, hay posibilidades que él reaccione bien si usted lo trata bonito. Yo me acuerdo un día, estaba en Salamanca de Monterrico con una amiga, ya una señora anciana. Estábamos yendo a la casa de otro amigo y sale de una puerta. Usted sabe que cuando abren la puerta de las casas los perros salen corriendo y salen como bravos, después se calman, pero salen y a ladrar y a veces a querer morder al primero que ven. Salió un perro bien grande y yo me puse inmediatamente tenso. ¿Y qué hizo mi amiga, una señora de 80 años, canadiense, por cierto? Hello, kitty, kitty, kitty, kitty. Y se agacha. Y yo dije, Dios mío, ya estaba listo para dar una patada al perro porque venía de unos 10 metros hacia nosotros, pero con cara de fiero. El kitty, kitty y los gestos, vino, se paró, movió la cola y la señora le hizo cariño. Dios mío, recién tomé aire. Si un perro reacciona así, la gente con mayor razón. Cuando usted recibe a la persona con un tono agradable, usted es el que da la nota musical. Es como ahora, viene Elvis Crespo, cata tu sonrisa, yo ya me estoy moviendo aquí en la silla. Porque la música nos da eso. Igual es cuando usted ve un rostro con sonrisa. El cliente va a tender a acompañarlo. Pero ¿se ha puesto a pensar cuántas ventas habrá perdido por una falta de alegría? La tristeza está asociada también a prejuicios, la mala atención y esa falta de compromiso profesional. La mala atención es agresión espiritual. ¿Qué cosa está mal en este sistema de comercio que nadie corrige? Mire usted, cuando el mercado está en alta, la gente se siente bien. O sea, cuando hay temporada en turismo, por ejemplo, yo veo a la gente de turismo, uy, contenta, caramba, mucho movimiento, estrés. Cuando hay movimiento comercial previo a fiestas, cuando hay por ejemplo, Navidad, en fiesta patria, que la gente recibe sus aguinaldos, entonces el mercado está animado. Pero ¿y qué pasa cuando el mercado está en baja? Allí es donde usted, en vez de estar triste y se queja como muchos durante todo el año incluso, no, el negocio está abajo. Aquí en el Perú acostumbramos a hablar siempre en negativo. Oye, man, ¿y cómo está el negocio? Mal, porque creemos que nos va a pedir plata si le decimos que está bien. Eso es dañino. Usted tenga personalidad. Si va a prestar o no va a prestar es otro problema. Pero analice, ¿cómo está su negocio? ¿Usted está vivo, está bien, tiene productos, está dispuesto a atender? Entonces todo va bien. Bueno, ha caído la venta porque no es temporada. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se sugiere para que haya buena atención? Aumenten 20% ese estado de ánimo si es que las ventas han caído 20%. Entonces, cuando un profesional del servicio, cuando un dueño de negocio, cuando un líder de departamento, de empresa, ve que la cosa bajó 20, 30% por diferentes razones, va a motivar a su gente a que aumente ese 20, 30%. Entonces vamos a dar 130% de estado de ánimo. Eso eventualmente se ve en algunas tiendas. En algunas tiendas. Yo lo he visto, ahorita estoy recordando en Pucallpa. Fue un administrador a la tienda Curazao y puso de vuelta y media todo. Era fiesta todos los días en la entrada de Curazao. Entonces la gente, y la gente de la selva que es alegre, está a decir basta, ¿no? Música, eso es conmigo. iban y ahí estaban los vendedores listos para poder atender, para bailar con las señoras que no se negaban a bailar, en plena vereda, una vereda ancha ahí en la calle Raimondi, en Pucallpa. Por acá todavía no lo he visto, debe haber habido seguramente alguien que estimule a través de la música, que anime, que haga participar a la gente, que invite. Eso es lo que usted tiene que hacer. No niegue sus emociones, no frustre esas emociones, esos sentimientos, no los guarde. Si usted es una persona alegre, cuando va a una fiesta no necesita tomar un trago para poder bailar. Usted tiene personalidad, entonces usted igualmente en el trabajo va a ser una persona animada. Yo voy al trabajo a divertirme, a bailar. Por eso cuando me decían, usted no se cansa, claro que me canso. Igual también me canso si voy a una fiesta y estoy 3-4 horas bailando. Pero para eso he venido, es mi vida. Y mi vida yo no la voy a desperdiciar con cara de malhumorado. He venido aquí a trabajar, bueno, vamos a trabajar animados. Este Kenneth Blanchard, que les hablé ayer de los libros a los ejecutivos, tiene una frase interesante. Empleados entusiasmados actúan como si fuesen los propietarios, dispuestos a todo para encantar a los clientes. Y clientes encantados vienen a resultar ser parte de nuestro equipo de ventas, dice otro ejecutivo. Clientes encantados, clientes agradecidos, se convierten en nuestros vendedores, porque ellos son los que van a propagar. Oye, ¿qué tal te fue? ¿Qué tal día? Bueno, más o menos. Oye, no, pero fíjate, entré a una tienda, fui a ver unos colchones y caramba, me agradó tanto y me explicaron tan bien que decidí cambiar de colchón. Ya lo tengo 20 años, ya era hora. Mira, lo probé, la señorita me demostró, me eché, casi me quedo dormido de lo rico que era este colchón. Así le explicaba yo el otro día cómo actuar a una vendedora de colchones. Me miraba con seriedad porque ella nunca se le hubiera ocurrido hacer que alguien se eche. Pues bien, es así. Los clientes se convierten en fuerza de ventas de nuestra organización. Y los empleados entusiasmados actúan como si fuesen propietarios, dispuestos a todo para agradar a los clientes. Y no, ah, no sé, pregúntele al dueño, no sé, pregunte allá. Igual el mozo, no sé, voy a ver al cocinero. No, es rico, sí. Prepárese bien y sus emociones no las niegue. Esa es la segunda razón. ¿Recuerda la primera? Falta de ambición, falta de planes, falta de metas, objetivos, razones de vivir. Segunda, negación emocional. No aguante esa alegría que usted tiene adentro, aunque sea un poquito, sálgala, auméntela. Bueno, y vamos a ver una tercera y es poderosa y preste atención. La mala atención, y esto puede parecer fuerte para algunos, la mala atención es señal de cobardía del ser humano. Cobardía. Usted si no atiende bien es un cobarde. Tómelo así, bien, cobarde. Y hay mucho cobarde hoy en día en la calle, en los negocios. Reciben dinero y no actúan con valentía, con pundonor. Imagínense, hablamos del regionalismo aquí en Arequipa, eso ya no existe. Un regionalismo equivocado. No es cuestión de pelear, no es cuestión de gritar, insultar, no. Vamos a mostrarlo en nuestro trabajo de servicio. Allí se ve la hidalguía, el pundonor, el valor de cada uno. El resto es cobardía. Vamos a cambiar esos cobardes, porque en el fondo el cobarde no es mala persona, lo que pasa es que es un temeroso, no está atento, no sabe lo que ha recibido. Y usted, yo le hago la pregunta, ¿qué está haciendo con la vida que Dios le dio? ¿Qué le explicaría usted a Dios? ¿Ah? Porque la mala atención es ausencia de amor por su vida espiritual. Ya les hablé varias oportunidades, ausencia de amor al prójimo. La mala atención no es honrar el mandato que Dios le dio de amar al prójimo, es negar inclusive su propia existencia, es sabotaje a sí mismo, es convertirse en su propio enemigo, usted es su propio verdugo, eso es un suicidio profesional, es asumir el papel de víctima, es que como me pagan mal, entonces ¿para qué estás ahí? ¿Usted ha conocido alguna vez un ser humano que prosperó portándose como víctima? Aquí solo hay lugar para héroes, y eso es usted. Quítese esa coraza de víctima, esa coraza de negación, esa coraza de cobardía. Usted es un héroe por dentro, pero ármese de valor, pide la ayuda a Dios. Pide ayuda a un psicólogo, por último, si está más cerca, si usted confía más. Pide la ayuda al dueño del negocio. Mira, yo quiero ser mejor, yo quiero ayudar a que este negocio prospere, porque ahora estoy acá, esta es mi vida y yo estoy aquí para que usted cuente conmigo. No le diga, yo necesito ganar más. Demuestra que vales más, como los coreanos. Los coreanos no hacen huelga rompiendo paredes, vidrios, etc. No, demuestran produciendo más y mejor. Y el sindicato va y dice, mire, acá están las cuentas, hemos producido, mire, la calidad ha mejorado, por eso merecemos más. Ustedes han ganado tanto con las ventas. Se demuestra. Entonces no es cuestión de pelear, de insultar, no es cuestión de renegar, porque al final nosotros nos hacemos daño. No trabaje simplemente por un empleo, trabaje por un proyecto, por una causa que es su vida. Trabaje en lo que valga la pena levantarse todos los días, y no con esa cara de bordegos que van al degüello, que yo veo en los microbuses cuando salgo temprano, o que voy a tomar un taxi y veo a la gente arrastrando los pies. Ay, Dios mío, si van corriendo es porque saben que pueden llegar tarde. Pero no hay en muchos, especialmente cuando tengo que ir a zonas populosas temprano, allí se ve la cosa. ¿Cómo sale la gente de ese cono sur, de ese cono norte? ¿Cómo están en los ómnibus? Y eso en cualquier ciudad grande. Salen con una cara, Dios mío, hoy es un día de trabajo, y regresan como si hubieran ido un sacrificio tremendo. Use su talento, usted lo tiene. Desarrolle lo que tiene, auméntelo y vaya creciendo. No esconda su fuerza, muéstrelo. No esconda su valor, no niegue lo que usted tiene de más valioso al mercado: su valía, su personalidad, su buen espíritu, sus buenas cualidades. Estoy recordando ahora a un colega, y tenía aquí anotado, traje, bueno, voy a procurar traducirlo porque es en portugués. ¿Qué pasa? Que en Brasil, a diferencia de Perú, cuando usted saca una buena nota o la máxima nota, aquí es 20. ¡Oh, se sacó un 20! ¡Vamos a premiarlo! ¡Caramba, qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡20! ¡19! ¡Uf! También es buenísimo. Pero el 20 es la nota máxima. En Brasil es al revés, el 10. Y entonces, allá hace un colega que en sus conferencias motivacionales, dentro de todo eso, él dice, ¿no? Cuando alguien trabaja mal, yo le doy un 10. Pero no un 10 de verdad. En portugués es 10. 10. Entonces, voy a procurar traducirlo. Dice, usted que no ha trabajado bien, que no ha dado lo que sabe que debe dar, usted es una descerebrada, una desmotivada, una desorientada, una descabellada, se va a quedar desempleada, usted es una desgraciada, en el sentido de que no tiene gracia, no como a veces insultamos acá, ¿no? No, desgraciada no tiene gracia. Entonces, y eso es lo que pasa, que cuando uno atiende mal está así, como que si no tuviera cerebro, como, no está desmotivado, está desorientado, está como la cucaracha tonta, ¿no? Está ya desempleado en algún momento. Pero parece que no hay mucha oferta de personas que estén con esta intrepidez, con esas ganas, ¿no? O como allá, acá ya se ve una mujer así animada que atiende y dice, esa mujer es guerreira, caramba, es trabajadora, meu Deus, que bom. Y entonces la gente llama la atención, yo quiero que me atienda esa persona. Se le ve cómo camina, con qué gracia, y la rapidez es dinamismo, es entrega, es inmediatamente con gestos bonitos, agradables. Hay hombres también, por cierto, no tiene que ser mujer. Pero entonces esas personas rompen estas razones de la mala atención, porque no son cobardes, no niegan su emoción, no les da vergüenza sonreír, agradar, dar un buen apretón de manos correcto, ¿no? Tienen ambición, tienen planes. Por eso he conocido a muchas personas como los vendedores. Creo que les conté en uno de los primeros programas de introducción. En ESAN, cuando voy a estudiar gerencia de ventas, me encuentro con 4 o 5 chicos que habían sido principiantes en Coca-Cola cuando yo era instructor. Entonces, qué alegría me dio compartir con ellos. porque vi que, bueno, a menos de cuántos cientos de vendedores que eran allá, lo menos serían 800 vendedores, estos de ese grupo cumplieron con ellos mismos y me agradaron, agradarían a sus familias, porque estaban desarrollándose, estaban llegando y la empresa les estaba pagando. Entonces quiere decir que en esos 2 años que no nos habíamos visto, más o menos, habían hecho méritos, y ESAN no es barato, ¿no? Entonces, por eso, mis amigos, vamos a trabajar con alegría, vamos a romper estas razones, que faltan algunas, pero como descansando la garganta, rápidamente, un intermedio musical, César, por favor. Vamos a ver qué nos pone César animado. Bonito. Ay, ay, qué bueno. Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día. Qué bonito, qué bonito. Esta canción me trae gratísimos recuerdos. Con esta canción yo abrí a las 6 de la mañana la programación en Radio Activa en la ciudad de Huánuco, y después en la noche ya no era la canción Bonito, sino Prohibido para Aburridos, que no la encuentro, del grupo Catunga en el canal 19 en Huánuco. Grato recuerdo. Y es que uno tiene que estimularse, ver bonitas las cosas, bonito día. Entonces yo salgo en la mañana y ya estoy mirando aquí, como ya le he dicho, el Misti, Chachani, estoy mirando el parque, estoy mirando el cielo azul, estoy viendo, buscando cosas bonitas, todo lo que pueda animarme, desde agradecer a Dios el que estoy vivo, y entonces vamos a enfrentarnos a lo que haya que hacer durante el día, pero con ánimo, porque hay que dar, hay que levantar el ánimo a las personas. Hay mucha gente que está mal, y justamente la mala atención, entramos, la cuarta razón tiene que ver con ausencia de autoestima. En muchos estudios que he realizado de autores y escritores americanos, sobre todo, que son los inventores del servicio, del marketing, la autoestima juega un papel importante. Por eso lo he tocado en breves comentarios en otras sesiones. Y entrevistando a personas que trabajan con atención en diversas áreas, descubierto justamente pues que todo ser humano que atiende mal presenta una autoestima muy baja. Aparentemente, ¿no? Aparentemente no, porque a veces algunos atienden mal gritando, ¿no? Ellos tienen un problema psicológico, creen que como tienen poder, como el caso, le digo, del cobrador de microbús, y así hay otros, creen que tratando mal tienen poder, entonces se desquitan, ya es un problema personal, pero tienen pues una estima, autoestima baja, porque solo atiende mal el que no le da importancia a su vida, atiende mal quien no se importa a sí mismo, no se valora, atiende mal el que no tiene orgullo por aquello que hace, porque el que tiene orgullo quiere dejar bien esa actividad y el servicio y la empresa a la que está representando. Solo atiende mal el que no vibra con nada, es apático por un lado o prepotente. Usted no puede olvidar que solamente vence el que vibra, el que está animado, y solamente atiende mal el que está espiritualmente quebrado. Atiende mal el que no está apasionado por la vida, atiende mal el que no trabaja con el corazón, atiende mal el que vive por vivir. ¿Y usted? Piense, ¿está viviendo por vivir? Ya hablamos en los puntos anteriores. ¿Tiene metas? ¿Tiene baja autoestima? Busque ayuda, porque usted tiene todo. Entonces, no hay razón para no ser fantásticos en nuestro trabajo. Y pensando con raciocinio, con claridad, no hay razón para no dar un show en cada atención. No quiero con esto, amigos, y al que me escuche, volverlo una máquina. No, no somos robots, somos seres humanos, tenemos oscilaciones emocionales, altibajos, pero con todo tengo que alertarlo. Todas las personas que trabajan en atención, servicio al cliente, tienen que comprender que la atención al público tiene que ver con espectáculo, con artistas. Todo el tiempo es un show con alta expectativa. Tiene que haber compresión, claro, va a haber presión. Va a haber juicio del cliente. Sí, pero usted es un artista. Entonces, le eleve esa autoestima. ¿Usted le gustaría, y lo hemos mencionado, ir al show de un artista preferido, salir decepcionado por su desempeño? Óigame, hasta estos que están de moda ahora, imitadores del Yo Soy y todos esos programas, caramba, hacen revivir. ¿Y por qué gusta? Porque hacen revivir al artista como era en su momento de apogeo, ¿no? Yo creo que el imitador de Leodán está imitando a Leodán, que ni Leodán lo hace hoy día, ya tiene sus buenos años y se esfuerza, por cierto, y lo hace bien, pero el imitador está haciéndolo exactamente como lo ha visto y lo ha escuchado desde muy niño. Y eso es lo que se espera cuando uno va a ver al artista, eso es lo que se espera cuando van a su restaurante, eso es lo que yo he visto en restaurantes. Y ahora estoy recordando, hablando de restaurantes nuevamente, Ricos y Doraditos en Tacna, un restaurante pequeño, cómo ha crecido y qué sabor, en una calle donde hay por lo menos 10 pollerías, frente a un gigante como Goliat, el Cancas, y ellos están como David, pequeñitos al frente, un poco al costado, pero al frente, Ricos y Doraditos. Recuerde, si va a Tacna, no se lo puede perder. Y si no le gustó, yo pago la cuenta, porque para mí, de todos los pollos, me gusta el pollo, lo como de vez en cuando, pero allí no, es ya no ya, porque es una fórmula especial, que están mejorando, sí. Siempre que voy les doy algunos consejos y ahí ellos están progresando. Siempre veo algo nuevo en la decoración, algún detalle nuevo, el uniforme de las chicas, caramba, entonces da gusto. Empezó en un garaje y ahora ya tiene un negocio bien plantado, cámara de seguridad, hay de todo en pequeño. Yo lo reto a que compare lo que hay al frente del Cancas, que es lo más grande creo que hay en Tacna, y al frente Ricos y Doraditos. Ah, eso sí, pruebe la ensalada, que es una delicia. Yo no como papa frita, aunque son deliciosas allí, entonces me como el triple en ensalada, una ensalada tipo Waldorf, maravillosa, y estamos cada que voy con detalles para que mejore la atención. Pero es bonito ver así un negocio que va prosperando a través de los años. Vi cómo estaban en un inicio, hará unos 10, 15 años, y cada vez que voy para atenderme también con el doctor que le recomendé, Sánchez Muchaypiña, en la avenida principal, el mejor radiólogo que conozco, pues bien, entonces son negocios que uno le agrada, por eso comentar. ¿Por qué? Porque uno ve que allí hay agrado por atender a los clientes. Claro, hay defectos, por cierto, pero hay deseos de superación y por eso van mejorando día a día. La atención que usted haga va a revelar detalles importantes de su personalidad, y eso es lo que muchos no entienden. Revela el grado de aspiración social, económica, financiera, revela su nivel de ambición. Su atención se traduce en buena, en mejor, si usted piensa en grande. Si piensa en pequeño, seguramente va a bajar la atención. Por eso en la atención ahí se refleja cómo usted percibe el mundo, cómo usted ve, cómo usted vive, porque no es que es su estado de ánimo y usted es feliz, usted ve las cosas positivamente, sabe a dónde va, eleva su autoestima. Su atención, dice un autor, es una radiografía de su alma. Su atención muestra lo que usted piensa y a dónde quiere llegar en la vida. Revela su pobreza o su riqueza espiritual. ¿Qué le parece? Bueno, pero vamos a ver otra razón. ¿Por qué hay mala atención? Una quinta razón. Porque no se gusta de la gente, no se quiere a la gente. Usted tiene que dar un show en la atención por el placer de ver al cliente feliz con su show. Es su principal remuneración. ¿Cuál? La felicidad de su cliente, la satisfacción. No coloque el dinero en primer lugar. El dinero es consecuencia de su espectáculo, de su atención, de su explicación, de cómo usted planteó los beneficios. Es necesario hablar de características, usted está dispuesto, lo explica con detalle. Usted existe en su negocio, en cualquier especialidad, ojo, usted existe para servir a los clientes, servir al que le escucha, servir al que le pide una razón del por qué comprar un producto, el que pregunta por algo que desconoce que está en la vitrina. Usted está para eso, usted existe para servir. Y si usted no gusta de lidiar con gente, entonces procure otra cosa, váyase a la montaña, métase en una mina a lo mejor, váyase a pescar solitariamente, porque si usted quiere ese tipo de vida, tiene que cambiar, porque usted se hace un daño. Usted no mejora currículo, no. Nadie va a poder dar una buena referencia de usted si usted no le gusta a la gente. Y no le guste solamente a aquellos que están bien, como ya hemos visto anteriormente. Usted es una persona que está para resolver problemas, sea médico, sea ingeniero, sea pastor, sea vendedor, sea lo que sea. Todos estamos para servir, para dar solución a los problemas de las personas. Y eso tiene que generarle placer y no más bien incomodidad, como algunos. Señor, dos, tres preguntas. Oiga, ¿va a comprar o no va a comprar? No, no estoy para perder tiempo. Consideran que dar explicación es perder tiempo. Comprenda que atender bien, además de generar placer, usted va a ganar dinero en ese momento o más adelante. Es como echar una semilla. Cada persona que llega, usted está dejando una semilla que puede florecer si usted la regó bien en ese momento, si usted la abonó con su simpatía, con su alegría. Entonces, si usted no ama a la gente, no le gusta a la gente, váyase a otro tipo de trabajo, tal vez un negocio de producción donde usted se vuelve un robot, que dentro de poco van a ir siendo eliminados ese tipo de trabajo. Pero lo que nunca va a ser eliminada es la atención personal. Porque incluso cuando yo estuve en un curso de marketing de internet, recuerdo, ahí se hablaba, ahora la gente está comprando por internet, los negocios tienen que actualizarse. Y la atención, bueno, sí hay atención, porque usted tiene una lista de clientes, usted puede visitarlos, puede invitarlos, puede atraerlos. Y si hay queja, mejor, porque usted les hace venir a una oficina o a un lugar donde le va a dar razones, donde va a solucionar su problema. Esa es la idea, es congeniar, es hacer amistad. Como decía Roberto Carlos, y también lo canta muy bien Chinchín, nuestro cantante, hay que tener 1,000,000 de amigos. Entonces, razones, amigos, hay varias. Le dejo para la próxima una razón más y unos detalles adicionales. Pero piense por las cinco razones que hemos analizado. La primera, no hay buen atendimiento. ¿Por qué? Porque hay falta de ambición. La segunda, porque negamos nuestras emociones, hay negación emocional. La tercera, porque actuamos con cobardía, no somos valientes. La cuarta, porque hay carencia de autoestima. Y la quinta, porque no nos gusta la gente. No mostramos que no nos gusta. Claro que nos gusta, pero eso es la impresión que damos. Entonces, no hay realmente una muestra de eso. La principal remuneración que vamos a tener como vendedores, como profesionales que damos servicio, es la felicidad del cliente. No coloque el dinero en primer lugar. El dinero es consecuencia del espectáculo, de la atención, de la tranquilidad, la felicidad, el estado de ánimo que usted consigue también en su cliente. Primero es el show, después viene el dinero, ¿ok? Entonces, mañana a la misma hora continuamos con la sexta razón y otros temas más, porque tenemos bastante material para compartir con ustedes. Recuerde, hemos cambiado, por si acaso, el nombre en el Face. Era Club del Comercio, ahora se llama Club del Comercio Perú Sur, porque sucede que algunos no podían ubicarlo, porque hay muchos clubes del comercio en América. Entonces, Club del Comercio Perú Sur. Allí se van colocando las direcciones donde están todos los programas, donde usted podrá escuchar el que le guste, las veces que desee, e inclusive bajarlo en un USB para que lo lleve en su carro, lo lleve donde quiera. Así que no hay disculpa para no aprender profesionalismo en el servicio. Profesionalismo espectacular. Atención show, espectáculo, es lo que usted tiene que dar de aquí en adelante en su negocio, pequeño, grande, ambulante o empresa. ¿Ok? Nos vemos mañana, un fuerte abrazo, que les vaya bien y vayan razonando en cuanto a estos elementos que hemos tratado para dar cada vez un mejor servicio, más profesional, más orgullo. Arriba Arequipa, arriba el Perú. Hasta mañana.